Muy buenos días, efectivamente nos encontramos trabajando en el sector Avenida Los Héroes, en la comuna de Calbuco, donde lamentablemente se produjo un incendio de gran magnitud en dependencias de mercado municipal de Calbuco y bodega municipal que pertenece a la municipalidad, ¿cierto? Reitero. Y sin duda alguna estamos bastante consternados, sobre todo por las pérdidas que significa para nuestros locatarios, alrededor de 50 locatarios que trabajan en el lugar. Hay una situación de pérdida total. Y no, estamos haciendo el catastro, cuantificando los daños y viendo de qué manera vamos en ayuda directa, principalmente de ellos. Debemos rescatar las cosas positivas, que al menos ayer tuvimos lluvia en la zona. Eso significó que la vegetación cercana al lugar presentaba una humedad que evitó la propagación a otros sectores. Y también destacar la existencia de muros cortafuegos, que en conjunto con el trabajo que realizó el Cuerpo Bombero Calbuco permitieron y evitaron la propagación del fuego hacia otro sector.